arma con el detonador y en ese momento vamos a hacer la detonación del explosivo. Y la explosión será en ese lado de allá. Una explosión pero fuertísima que va a ser. ¿Eh? Van a escuchar esa explosión 4 kilos de diámetro. Está, 15 metros. 15 metros bajo tierra y lo vamos a detonar en este momento. Sí. Armado. Chirumichi, Neurocheve, Kogo Ayu. Chirumichi. Ningo Cheve, Kogo Ayun de Roca Rupiahuata. Chirumichi, Ningo Cheve, Kogo Ayun de roca rupiahuaca. Quiere tareta o pamaña cañe hoy deu ereche copatuay neuro cheve chero chese cheramui cheyar chetute cheyeche chereinde cherikel. Cuacay, ayu, rollo, propunde puri, romén debe aena, ya surupay, romera mueve ro de u, ahuyen de yaras oricote, baeti ayu baipuchin ayapo de netape, co aruñan debe yandeu a mi, yauaena. Aguye ne acaño rewi. Aguye opa pontini quae ue. Opuno nyandewi vae. Jeru. Je. Ore. He quae aveita rollo ropo depuri. Escuchábamos a Isapi Rúa de Bolivia con su obra Illa. Escucharemos a continuación de Víctor Grinenco y Alma Laprida la obra titulada 208 metrónomos para una poesía.